25 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en viernes y te lo veníamos anunciando que íbamos a estar hablando con el intendente de la localidad de Río Ceballos. Así es, porque hoy se van a estar presentando nuevas unidades de transporte urbano en la localidad. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Karina. Buen día a todos ahí, la gente del estudio. Bueno, con esta buena noticia, ¿no? Por acá, en Sierras Chicas, de que Río Ceballos va a tener nuevas unidades de transporte de la empresa Intercórdoba, que fue, la empresa seleccionada para prestar este servicio en la localidad. Queremos conocer, Edu, cuántas unidades se van a estar incorporando, qué impacto puede tener esto en la comunidad también. ¿Qué tal? Mira, lo que te comento que, bueno, conocerán la geografía nuestra y la necesidad de contar con un servicio urbano. Uh-huh. La distancia de algunos barrios son bastante y, bueno, teníamos la necesidad. Con respecto al proceso, fue un proceso licitatorio que se presentó únicamente, como viene ocurriendo hace un tiempo, la empresa Intercórdoba, lo cual nos pone muy contentos que hoy tengamos la posibilidad de ofrecerle estas 8 unidades que van a estar la vamos a exhibir hoy en el campo de deporte y a partir del lunes van a estar transitando nuestras calles brindando un mejor servicio. Son unidades, obviamente, dentro de acuerdo a lo que estipulaba el contrato, pero son totalmente reacondicionadas. Uh-huh. ¿Cuántas unidades cuenta hoy Río Ceballos? Para saber también cuántas van a ser finalmente el lunes. Son las 8 que figuran en el compromiso que tiene, la obligación que tiene la empresa de prestar el servicio que actualmente se está prestando, pero bueno, en otras condiciones, con unidades que ya han cumplido su ciclo, uh-huh. Por lo cual vimos con muchísima satisfacción que se hayan incorporado nuevos vehículos y no solamente eso, sino que también se lo haya acondicionado y hasta en la pintura van a estar unificados de las cuestiones que siempre le planteamos a la empresa, tenemos un color, otro de otro, y bueno, hoy lo tenemos totalmente uniforme y eso también hace a la presentación, me parece, uh-huh. del producto y en este caso de un servicio público. Uh-huh. El tema de las frecuencias, ¿cómo está funcionando en la localidad? Porque lo vemos a lo largo de otras localidades también, ¿no? Después de la pandemia el servicio no logró normalizarse del todo y bueno, ¿cómo se encuentra hoy Río Ceballos en ese sentido? Bueno, sí, la verdad que después de la pandemia, obviamente, la disminución y bueno, ya hemos vuelto a tener la frecuencia que teníamos antes de la pandemia, pero también predispuesto a la empresa, tanto como el municipio, de escuchar los diferentes reclamos de vecinos que también piden para algún otro sector y bueno, se van analizando y a través de tráfico de la empresa vamos también corrigiendo o dando respuesta a lo que se pueda dentro de eso, pero hoy lo importante es que cubrimos toda la geografía y sobre todo aquellos barrios más distantes, que son Barrio Loza, La Quebrada, Colanchanga y bueno, llegamos a Villa Los Altos también, así que dentro de todo y el sector de San Miguel, o sea que dentro de todo vamos como de acuerdo a lo que estipulaba el pliego de condiciones. Uh-huh. Edu, ¿hay todavía zonas que necesitan ser reforzadas en el corto periodo? Lo veremos, Karina, te vuelvo a decir, de esta vuelta a los servicios. También convengamos que hay mucha familia que han resuelto la movilidad de otra forma, así que bueno, evaluaremos donde mayor necesidad tenemos, sabemos que es llevar nuestros niños a la escuela, así que pero te vuelvo a decir, estamos dispuestos a tener un diálogo con la empresa y con los usuarios para ver si hay que ir corrigiendo alguna cuestión. Uh-huh. Bueno, no puedo dejar de preguntarte, hace poco había una novedad de que la línea 2 y 4, si no me equivoco, o 2 y 5, tenían modificación en el recorrido por el tema de obras. Así que me lleva a preguntarte justamente por estas obras que se están realizando en la ciudad. Sí, también es importante. Sí, nosotros estamos con, no solamente con la refuncionalización del centro y las cloacas, sino también estamos dando respuesta a través del aporte de la provincia en una arteria importantísima que hace al movimiento y una de las arterias más importantes que es la calle Paraguay, donde después de nunca se está construyendo, se le está dando pavimento en un importante, con un importante avance de la obra, y sí, que los han llevado a modificar los recorridos porque es uno de los barrios en donde lo urbano, el sistema urbano pasa. Pero muy contento también de estar cumpliendo con la palabra prometida y bueno, dando respuesta a esta necesidad y seguir en esta transformación de la ciudad que nos propusimos. ¿Cuánto tiempo le queda a la ejecución de esa obra? Y ahora tenemos, yo creo que una vez que termine una mano hay que esperar el fraguado, y para poder comenzar con la otra mano tenemos que esperar unos 15, 20 días. O sea, puede ser que de acá más o menos a un mes, a fines de febrero, podamos tener ya habilitada esa arteria. Uh-huh. Edu, bueno, preguntarte qué otras obras se vienen en la ciudad, qué novedades tenemos, algún proyecto que esté por ejecutar. Mira, hay diversas obras. Tenemos un problema que nadie lo puede desconocer, la actualización de los precios a diario que tenemos en cuanto a toda la obra pública, que complica, pero bueno, estamos haciendo todos los análisis necesarios para ver cuáles son las obras que seguimos adelante, que obviamente las que están iniciadas, pero también algunas que tenemos pendientes, como por ejemplo la terminación del Centro Cultural de Barrio Loza y poder comenzar con el plan de iluminación de la colocación de las 1000 lámparas adquiridas de EPEC. Uh-huh. Y con que no solamente eso, sino también de la adquisición de un vehículo, de un utilitario que nos va a servir también para dar cumplimiento a ese programa. Bueno, que ayer eso fue un tema que se trató, ¿no? En la reunión que tuvieron con el resto de los mandatarios de hola. Sí, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola. Hola. Eduardo, ahí te contesto. Bueno, estamos hablando con Eduardo Baldassi, intendente de la localidad de Río Ceballos. Eduardo, te preguntaba, en realidad te decía esto que planteas vos del tema de las obras, fue un tema importante que se trató ayer justamente en la reunión que tuvieron con los intendentes, la preocupación del aumento de los precios y los fondos en realidad que ya están destinados para esas obras. Hay una diferencia, ¿no? ¿Cómo pueden resolverlo? ¿Cómo tienen programado hacerlo? Y a veces se resuelve con recursos que uno tenía destinados para otra cosa. La verdad que la readecuación de partida es constante, permanente, modificación. Pero bueno, tenemos que tener la capacidad como para salir adelante. La obra está prometida y que hay que cumplirla. No sé si alcanzo de escuchar que tenemos el proyecto de terminar el Centro Cultural de Barrio Loza y también a comenzar con el plan de iluminación que se da a través de la adquisición de 1000 lámparas EPEC y también la adquisición de un vehículo 0 kilómetro, un Sprinter para el servicio con la hidrogrúa que corresponde. O sea, es permanente, todos los días estamos haciendo maravillas para que los números y los recursos del municipio nos alcancen. Hasta ahora la llevamos bien. Hoy también se presentó en el consejo, fue aprobado el aumento de la pauta salarial de los empleados del municipio, el cual el segundo semestre es un 40% dividido en un 15 en ahora en julio, un 15 en septiembre y un 10 en noviembre, lo que da un crecimiento, un aumento en cuanto a la pauta salarial del año 2022 de un 70%. Uh-huh. Que te digo, es el municipio que logró otorgar un mayor aumento, ¿no? Los trabajadores municipales. Sí, yo creo que estábamos dentro de los municipios que, y te vuelvo a decir, con muchísimo esfuerzo, pero también debido a que, bueno, hemos sido capaces de ordenar la economía y también hemos recibido de parte del contribuyente un aporte como corresponde, y bueno, de acuerdo también a esto, necesitamos el municipio funciona cada vez más allá de lo que viene de la coparticipación también de los recursos para poder brindar los servicios. Uh-huh. Bueno, aprovecho y te pregunto, porque la verdad que hablando de la inflación que estamos teniendo y del contexto nacional, bueno, ayer nos vamos a otro tema, ¿no? Y te cambio de eje. Pero viendo todo el movimiento que estaba habiendo a nivel nacional en el gabinete, con todos los cambios, con la llegada de Massa, ¿cómo crees o cómo ves el contexto que se avecina en los próximos meses a nivel nacional? Mira, nosotros creemos que tenemos que ser muy prudentes con las apreciaciones, pero te lo voy a hacer desde el lugar que ocupo. La verdad, con una necesidad de tener previsibilidad, de tener certeza. Uh-huh. Ojalá que esta última conformó, lo último sea conformado, esta la presentación de Massa como un gran ministro no sirva, porque en definitiva los colectivos de la nación nos terminan repercutiendo en el más chico, y que somos nosotros. Así que con expectativa, con optimismo de pensar que, bueno, ojalá lleguen las decisiones que se tengan que tomar, ojalá acompañe la confianza de la gente. Yo creo que había un problema político, me parece que puede ser que nos dé esta previsibilidad que necesitamos. Nosotros siempre vivimos pensando para adelante, porque nosotros, el municipio no se funde, no es una empresa que se funde. Uh-huh. El municipio siempre tiene que funcionar y siempre tiene que estar pensando para adelante. Así que con la expectativa te vuelvo a decir de que ojalá se tomen las medidas que necesitamos. Es un país... Tenemos un país brillante, tenemos un país, me parece que es necesario, bueno, que se tomen las mejores medidas y ordenar, y que definitivamente, porque a veces los errores de los funcionarios repercuten en nuestra querida gente. Y a veces, ya, como recién te decía, a pesar del 70%, sabemos que tampoco así le alcanza a la gente. Uh-huh. Eduardo, te agradecemos este rato con Radio Nexo y bueno, muchas... ¿Me puedes dejar decir dos cosas más, sí. Cari? Sí, sí. Mira, a partir del lunes recién termino una reunión con los combatientes Malvinas, y con mucha satisfacción y lo han tomado bien. Nosotros hemos recibido 10 programas Semilla a través del gobierno de la provincia, y hemos tomado la decisión de que 3 sean para nuestros combatientes de Malvinas, nuestros héroes de Malvinas. Asume el compromiso el municipio y asume también el costo de eso. Van a ser, dentro del programa Semilla, 3 beneficiarios, 3 combatientes o 3 héroes de Malvinas. Me parece que es una deuda que teníamos como sociedad, no ya como uh-huh. municipio, y que lo han tomado ellos, obviamente, de la mejor forma, y creo que también nosotros brindamos o celebramos la decisión que hemos tomado. Bueno, una excelente iniciativa y una forma también de reconocerlos, ¿no? La verdad, a los 40 años, mira, a veces los procesos de este país a veces tardan ese tiempo, uh-huh. lamentablemente, porque esto se tendría que haber hecho con muchísima anticipación, pero hoy celebramos que tenemos la posibilidad de brindarle esta alegría, porque se fueron contentos de que hay un reconocimiento, no de este gobierno, sino de vuelvo a decir, de la sociedad, en algo que creo que le correspondía hace mucho tiempo. Uh-huh, sin duda. Bueno, Eduardo, gracias por este ratito. Les deseamos muchos éxitos en esta presentación de las nuevas unidades de transporte en la ciudad. Bueno, Cari, bueno, y ojalá lo disfrute la gente, que me parece que sea el fin. Seguro que sí. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. No se olviden que mañana tenemos desfile de Gendarmería, el 84 aniversario, por nuestras calles. Y bueno, desearles que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao, Cari. Hasta allí las palabras de Eduardo.